¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti. Porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. ¿Qué más, mijines? ¿Cómo les va, amigos, amigas? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal este inicio de junio? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. El sexto mes del 2019. Ya estamos a mediados de año. Y la pregunta a esta altura es, ¿qué hemos hecho por nosotros? Por nuestra salud, por llegar puntuales cada mañana a nuestras labores. ¿Estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal? ¿O seguimos en el mismo paradigma de dejar las cosas para el día de mañana o para después? ¿O voy a hacer tal cosa primero y después voy a retomar esa actividad? La procrastinación es uno de los mayores defectos de las sociedades actualmente. Y ha sido siempre así, ¿no? De dejar las cosas para luego. Ahora, mucho más, ¿no? Cuando tenemos las generaciones, la generación Z o la famosísima Millennials, ¿no? Pero bueno, ahí vamos con esta reflexión para comenzar el sexto mes del 2019 con el pie derecho, porque nosotros nos levantamos siempre con el pie derecho, con la buena energía, con la buena música y las buenas noticias. Soy Eduardo Muñoz y así les damos la bienvenida a este programa. Atención, escuchen el número del programa. Ya nos acercamos a un número redondito el siguiente sábado. Pero hoy estamos disfrutando del programa 99. Capítulo 99 de Plan Ideal a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nuestro controles master, Pancho Viracocha, está también con las mejores canciones para este sábado. Porque hemos estado con cosas buenas y cosas malas también esta semana, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar primero con algunas cosas malas antes de ir con todo lo que tenemos para este programa. Oigan, el día de ayer, por todos los medios de comunicación tradicionales y modernos, corrió la noticia de un nuevo levantamiento en la cárcel de Guayaquil. Qué lamentable, justo en el horario de visitas, eran las 11 de la mañana y el pabellón 5 recibía las visitas y lamentablemente varios individuos de otro pabellón ingresaron abruptamente y mataron a 6 reos, personas privadas de la libertad, y lamentablemente no se puede conocer la identidad de uno de ellos, porque después de haberlo golpeado, sacaron un colchón, le pusieron gasolina y lo quemaron. Las autoridades se demoraron en dar un boletín de prensa, un comunicado oficial. Las familias estaban desesperadas en las afueras de la penitenciaría, no sabían qué pasaba, solo veían que entraba más y más carros y nadie les decía nada. Fue un tremendo caos, la población se levantó en contra de la policía porque eran los únicos que estaban en ese momento, y luego en el pasar de las horas se iban viendo los videos nuevamente de las personas privadas de la libertad que tienen celulares dentro de las cárceles. Y eso no es lo peor. Sacaron gasolina y lo quemaron a este reo. Y además estaban con armas. ¿Cómo es posible que esté pasando todo esto? Y tenemos contados hoy 17 días de la alerta que puso la presidencia de la República de nuestro país para tratar de en algo aplacar toda la violencia que se está viviendo en las cárceles de todo nuestro país. Y esto también no es de solo aquí. En esta semana también salió un video en los medios de comunicación de Brasil. En Brasil también pasó lo mismo. Estamos viviendo épocas de absoluto cambio de pensamiento. Necesitamos volver a repensar cómo nos estamos viendo como sociedad y cómo queremos vernos en un futuro como sociedades. Recordemos que todos somos un crisol donde hay mucha mezcla de cultura, de religión, de pensamiento. Entonces, vamos viendo qué cambios podemos hacer desde nosotros mismos para mejorar todo este contexto sociopolítico que estamos viviendo en los últimos días. El día de ayer también salió en las noticias que han sido capturados dos de los más importantes personajes de los últimos 10 años. Alexis Mera y María Sol Duarte fueron tomados por la policía y han sido trasladados aquí a nuestra capital, y se les realizó en esta madrugada, a la 1:00 a.m, el juicio. Vamos a ver qué depara todo este cambio político también. Y nos enteramos que Gabriela Rivadeneira, Chahuís, dijo: chau chau, nos vemos pronto cuando me puedan atrapar. La última noticia de ella es que viajó a México, allá, a la tierra de los aztecas, de los mayas. Por allá está disfrutando, mientras que aquí nuestra justicia se quedó con las ganas, ¿no? Y así se han ido algunos. Así nos hemos enterado, ¿no? De, por ejemplo, uno de los Alvarado, de los hermanos Alvarado. Tenía el grillete. Lo deja el grillete botando. Les manda un WhatsApp. Les dice: sayonara, arrivederci. Nos fuimos. No se enteraron. Así pasa. Así está nuestro país. Pero también tenemos noticias buenas, ¿no? Y es que en esta mañana, atención, vamos a cambiar un poquito. Ya no vamos a estar tan enojados, ¿no? No vale comenzar el día enojados, ¿no es cierto, Pancho? Esa es nuestra credencial, nuestro rédito en el ciclismo. Porque el 24 de mayo fue el día de la batalla de Pichincha. Y el 25 de mayo fue el día del ciclismo ecuatoriano. Y hoy se ha cumplido la penúltima etapa del Giro de Italia 2019. Y atención, todos somos Richard Carapaz en estos últimos días. La maglia rosa nuevamente la porta nuestro rédito ecuatoriano Richard Carapaz, porque en la etapa 20 del Crucet de Adún, en el Monte Avena, el primero en llegar fue Armenta Pello del equipo Astana. Luego le siguió Michael Landa del Team Movistar, compañero de Richard Carapaz y que también está peleando ahí duro. Luego le siguió el italiano Giolo Ciccone y nuestra bandera llegó en cuarto lugar, a tan solo 4 segundos del primer ciclista. Richard Carapaz llegó cuarto en el Giro de Italia, etapa 20. Luego le siguió Vincenzo Nibali, el italiano también, el que está ahí entre la pugna, entre los primeros lugares. Y el otro que le podía también hacer calor a nuestro compatriota, Timo Roglic, no entró. Primoz Roglic llegó en el 14º lugar. El día de mañana se corre la última etapa, es la prueba a contrarreloj de 17 kilómetros. Hoy escuchaba la cadena internacional que está transmitiendo el Giro de Italia y decían que es muy difícil que Richard Carapaz el día de mañana no se consagre como el primer ecuatoriano en ganar el Giro de Italia. Así que todos somos Richard Carapaz, la locomotora del Carchi. El día de ayer en el redondel del ciclista aquí en la capital le vistieron al monumento de rosa. Ahí está, de homenaje también para Richard Carapaz. Y en Carchi, toda la provincia del Carchi, inundado de buenos deseos, de buena vibra. La familia de Richard también ya viajó, ya está en Italia, ya está acompañándole en estas últimas etapas para hacer más lindo estos momentos, ¿no? Porque es difícil cuando la familia está un poco lejos y solo se lo puede ver por televisión, ¿no? Y el gobernador de Carchi también ha anunciado que en el mercado central de Carchi se va a poner una pantalla gigante más para ver el día de mañana la última etapa a contrarreloj. Y en la clasificación general les contamos que Richard Carapaz sigue como primer lugar a 1:54. Vincenzo Nibali, el que le sigue haciendo calor. Michael Landa del Team Movistar se encuentra a 2:53. Y encontramos a otro compatriota latinoamericano, Miguel Ángel López, Superman López del colombiano, a 7:18. Ese es el acontecer de nuestro compatriota, de nuestro rédito en el ciclismo. Le deseamos los mejores de los éxitos, que vaya a descansar, que no le hagan muchos masajes, que no le topen la bicicleta, para que todo esté en orden el día de mañana. Y así, con estas noticias. Ah, y aparte hoy tenemos a la 1:00 p.m, hora ecuatoriana, la final de la Champions League 2018-2019. Se enfrentan dos equipos ingleses también. En la Europa League, dos equipos ingleses. Arsenal-Chelsea, se coronó Chelsea. Y hoy, dos equipos ingleses también, Tottenham Hotspur y el Liverpool. Ahí estamos, Liverpool comandado por Mohamed Salah, el egipcio, y Jürgen Klopp como su director técnico. Y en el Tottenham Hotspur se rumorea, se especula de que Harry Kane, el número 10, el capitán, salga también de titular. No lo ha dicho el Mauricio Pochettino, que es el director técnico, pero eso creo que se lo va a revelar ya en 11:12, en 2 horas exactamente. Vivi, así comenzamos. Plan ideal con todas estas cosas maravillosas. Así es. Hola, amigos. Y gracias, Edu, por toda esta información. Nos tiene deporte, política, todo un poco en unos solos minutos. Gracias por tu resumen de la semana. Y así es, feliz porque Richard Carapaz sigue en el primer lugar del Giro de Italia y esperamos que mañana se consagre ganador de este gran giro. Así es, y queremos también agradecer a todos nuestros auspiciantes, porque si no fuera por ellos, nosotros no estuviéramos aquí. A Creaciones Marley Hogar, si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Y aparte, hoy es el Día del Niño, así que feliz día a todos, porque todos tenemos alma de niño, 1 de junio. Así es, feliz día a todos esos niños y continuamos con nuestros auspiciantes. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, que es el 099-84-24-953. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país previo pago. Cosméticos Seitu, para hombre y para mujer, es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Y aparte, por el mes del padre también, que es el tercer domingo, hay promociones, así que adelante, Vivi. Así que pilas. Para la mujer, Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor, con componentes que no maltratan la piel, sino más bien la nutren. Y por ello, en las bases líquidas, que son de uso diario, se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico, que le darán vida a tu rostro. Así es, si deseas conocer más sobre toda su gama de productos y el bienestar que te llevarás al consumirlos, puedes llamar o mandar un WhatsApp al 0983-1679-86. Con Zulay Lara, ella estará gustosa de darte las mejores promociones por el mes del niño y del padre. Y te recordamos que nos estás escuchando a través de la 940 en amplitud modulada en www.radiocce.com, en nuestro micrositio como Sábados Juveniles, Plan Ideal. Y a través de las redes sociales, Vivi, ¿cómo nos encuentran? Claro que sí, nos encuentran como Plan Ideal ESET en Facebook, también nos encuentran en Instagram. Y no se olviden también de visitar, de escribirnos a nuestro WhatsApp, que es el número, recuérdales, Edu. Ahí estamos, al 2220-966, 2220-966, nuestra línea directa. línea caliente, porque la cabina está cae quema con estas noticias que hemos entregado en esta primera parte del programa, ¿no? Y bueno, hoy vamos a comenzar, después de todo esto, Vivi, hoy también les vamos a contar sobre la crónica en Latinoamérica que se va a desarrollar del 3 al 7 de junio, así que pilas, ya más adelante. Y aparte de eso, como ya comenzamos con pie derecho este sábado, vamos a hablarte sobre las claves que debes saber para estar preparado para ir y disfrutar de Toy Story 4. ¡Se viene! Se viene Toy Story 4 y también en Netflix, en la plataforma digital, entra entre las películas y series preferidas. ¿Cuáles van a ser las series y películas que se van a estrenar en este mes en esta plataforma? Y si fuera poco, también sobre el Salón de Julio, que prepara una cartera que viene para regalar, para dar $20,000 entre sus ganadores y participantes. Entonces, para comenzar, con una buena onda y buena vibra, disfrutemos de un gran éxito en la voz del artista espectacular, Sophie Mel, aquí en Plan Ideal. Él advertí, si te marchabas yo no te iba a buscar, pero creíste que detrás de ti siempre iba a estar. Te diste cuenta que no, que ya no muero por ti. Lamento decirte que no, que ya yo no estoy para ti. ¿A mí? Y al corazón, corazón, corazón, no sé tú, tum, tum, tum, tum, tum. No valoraste lo que era mi amor y ahora el único que sufre eres tú. Y al corazón, corazón, corazón, por ti no sé tum, tum, tum, tum, tum, tum. No valoraste lo que era mi amor y ahora la única que sufre eres tú. Ya pasó tu tiempo. Amor por ti no hay. Desde que te fuiste en mi vida te senté el flow. Voy como Mario Kart, demasiado veloz. Ya no creo en el amor y mucho menos en vos. Desde que lo nuestro ya no es amor de dos. Así comenzamos este programa con esta buena rola a mano de Sophie Mel y Marco Silva, que les invitamos a compartir y a visualizar su video en YouTube. Así es, la talentosísima Sophie Mel, sonando aquí en Plan Ideal, para ir sin pausa y sin prisa, como dice una canción también, ¿no? Les presentamos otra canción más, esta vez viene en la voz del talentosísimo Andrés Sakoto con su canción Sonidos de Color, suena aquí en Plan Ideal. Se llenó de pronto, hubo algún ruido fuerte, un estruendo. El lugar se encendió, simplemente explotó. Sonidos salpicados de color. El destello me cegó de golpe. Me desorienté, perdí el sentido. Un zumbido agudo en mi cabeza. Y la vi flotando enfrente mío. Sinfonía de luz que abrumó mi atención. Solo con su sonrisa sucedió. No es para nada una exageración. No. Fue igual, nunca vi color brillar así. Pude sentir melodías delineándose. Luego entendí que no existe la casualidad. Sonriendo para mí. El espacio se llenó de pronto. Hubo un ruido fuerte, un estruendo. El lugar se encendió, simplemente explotó. Sonidos salpicados de color. Excelente canción de nuestro amigo Andrés Sakoto con sonidos de color. Suena aquí en Plan Ideal. Oigan, y antes de seguir con todo lo que tenemos, les queremos invitar, ¿no es cierto, Vivi? Porque el siguiente programa, el próximo sábado 8 de junio, se vienen dos números redondos. Redonditos, Vivi. El sábado 8 de junio vamos a estar celebrando 2 años al aire. Al aire. Y 100 programas en vivo, 100 programas en vivo. Y se vienen para celebrar con nosotros el miércoles, primero, dos, tres, cuatro, el miércoles 5, es que estamos ahí confundidos. Miércoles 5 de junio, Marqués nos va a dar una entrevista por su nueva canción y su gira nacional. Miércoles 5, atentos a la fanpage de Plan Ideal, que vamos a estar con Marqués. Y el sábado 8 de junio, Vivi, tienes el honor de mencionar quiénes van a acompañarnos aquí en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Claro que sí, el sábado 8 de junio, cuando estamos de cumpleaños por los 2 años y los 100 programas en vivo, nada más y nada menos va a estar aquí el grande Gustavo Velázquez. Y también la juventud se hace presente y va a estar nuestra queridísima Do Blanco. Así es, dos megas de artistas que nos van a acompañar a celebrar 2 años de programa con 100 capítulos en vivo. O sea, ha pasado tan rápido el tiempo, ¿no? Desde un 10 de junio del 2017, que fue nuestro primer programa donde Pancho... Bueno, claro, recordando estos primeros programas fueron pregrabados, ¿no? Fueron pregrabados y de ahí sí ya vinimos, de ahí sí ya compartimos con Pancho. 2 años de compartir con Pancho. Sí. 2 años de dar lata aquí en la cabina de la radio Casa de la Cultura. Así que hay que festejarlo a lo grande. Oigan, sí, esta semana también fue media complicada en el tema de algunos eventos musicales, ¿no? El día miércoles fue, Vivi. Sí, miércoles. Se dio a conocer oficialmente que el concierto de los Bebecitos, de quienes estábamos regalando entradas, se suspendía, pero solamente para la ciudad de Quito, solo para nuestra querida capital, porque han sido dos productoras las que manejaban, una para acá Quito y otra para Guayaquil. La de Guayaquil se vivió a lo máximo el día de ayer, así que no hubo complicaciones. Pero aquí en Quito sí hubo problemas. Y les voy a leer el comunicado. Por resolución expresa de los representantes legales de la empresa XYZ Producciones, que era la productora que los traía acá a Quito, ofrecemos las disculpas del caso y lamentamos los inconvenientes causados por la cancelación del evento Culpables Tour Quito, que se efectuará el día que debía efectuarse hoy, sábado 1 de junio, debido a razones ajenas a la producción, por lo que se ha decidido iniciar el proceso de devolución del costo de las entradas de conformidad con la ley. La devolución se hará de la siguiente manera. La devolución se realizará en un cronograma establecido. Todos los clientes que obtuvieron sus entradas deben registrarse en el correo devolucionesxyz@gmail.com. Hay dos etapas. La primera son los clientes que hayan adquirido la preventa vía online a partir del 20 de junio hasta el 25 de julio. Y la segunda etapa son quienes adquirieron en los puntos de venta, en el Centro Comercial El Recreo y Centro Comercial El Caracol, desde el 29 de julio hasta el 15 de agosto. Y luego sí, van a tener que seguir los siguientes pasos. Redactar un correo electrónico donde consten dos nombres y dos apellidos, cantidad de entradas compradas y el escaneo de la preventa adquirida. Él dice que las devoluciones será hasta el 31 de agosto de este año. Muy bien, así que todos los que adquirieron la preventa para este show, pilas y atentos para que se realicen las respectivas devoluciones. Son los primeros que van a tener las devoluciones, ¿no? Y ahora sí, les queremos contar que se vienen nuevos estrenos, ¿no es cierto, así Billy? Así es, se vienen nuevos estrenos en Netflix luego de el terremoto que causó Juego de Tronos. El primero es Black Mirror. Este universo se expande en tres nuevos capítulos. Los creadores anunciaron antes del rodaje que habría una aproximación ligeramente más optimista y luminosa, y eso se percibe en el tráiler, pero parece que se referían más a la concepción estética, porque las historias apuntan hacia el clásico más rollo de calidad de la serie. Además, la presencia de Miley Cyrus en el gancho más comercial e intrigante. Otra sorpresa para el catálogo de Netflix es que ha adquirido las seis temporadas de la serie más loca y talentosa de Ryan Murphy. Estamos hablando de Glee, una que a ti, Vivi, te gustaba bastante. Todo un giro en clave autoparódico del género de institutos de algunos de los mejores números musicales vistos en televisión, al cargo de esta pandilla de losers unido con un corto inolvidable. Así es, de la etapa de High School Musical, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? Estamos hablando de unos 6-7 años de atrás. Debe ser. Entre las películas que se van a estrenar también está Thor Ragnarok, que va a ser el 5 de junio. Emoji la película el 6 de julio. ¿Qué más, Vivi? Capitán América el 13 de junio. El Gran Gatsby el 15 de junio. Wonder Woman el 22 de junio. Y Wonder el 26 de junio. Así es, y ahora vamos con otra pista musical. Así es, ahora llegó el turno de Dayanara Peralta, que estrenó el video oficial de su canción Me lo creí, y indiscutiblemente se ha convertido en un gran éxito, siendo tendencia como número uno en la plataforma de YouTube y superando fácilmente las 280.000 visualizaciones, ahorita ya están 300.000 visualizaciones a un día de su estreno. Por eso aquí suena para todos ustedes Me lo creí con Dayanara. Algo extraño sucedió, que no sé qué hacer contigo. Yo sé perfectamente que está mal quererte, pero como quieras sigo. Quiero escaparme lejos, pero que vengas conmigo. Y qué mal que no haya nada igual, pero que sea prohibido. Y ya yo lo entendí, que no eres para mí, que lo que tuvimos I can't.

Y no cabe duda del gran talento de Dayanara y un gran trabajo que se evidencia en la vida musical de nuestra cantante, en Viña del Mar, con sus grandes éxitos, como Vivi ya los va a nombrar más adelante. Así es. El tema es una balada pop cuya letra sigue la misma línea rebelde y romántica que la caracteriza como artista. Esta canción es para sentirla y dedicarla. Lo hice con todo el corazón, para que el público se enamore, menciona Dayanara en una entrevista que le han realizado. Así es, sus temas, El Innombrable y El Pobre y Triste, también van de la mano, ¿no? Espectacular el trabajo que ha realizado Estrada Producciones y todo el equipo que está atrás de ella, que trabajan como hormiguitas. Desde aquí le mandamos y le enviamos un gran abrazo y esperamos que esté pronto nuevamente por aquí, por la capital, nos regale un espacio en su apretadísima agenda, porque de verdad que es apretadísima. Claro que sí, cómo no, si existe mucho talento en esta mujer. Además también es una de las mujeres más bellas, recordemos que también estuvo participando en un reinado de belleza y en uno de ellos también ganó, así que bueno, esperamos tenerla aquí en la cabina de Plan Ideal. Y como es de costumbre, en Plan Ideal los artistas nacionales e internacionales suenan mejor porque somos tu mejor compañía. Así es, y ahora queremos repasar con todos ustedes las claves que deben saber o tenerlas en su mente antes de ir a ver Toy Story 4. Pero antes de darles las claves, queremos hacerles un recuento de cómo nace todo esto. Y es que en 1995 el cine cambió para siempre. Una película completamente realizada por ordenador demostraba que en el séptimo arte los límites los ponía la imaginación. De ahí en adelante, todas o varias, Marvel, DC, las propias series Juego de Tronos, The Walking Dead, han sido manejadas bajo computadora con poniéndoles escenarios épicos, ¿no? Las nuevas tecnologías conseguían realizar cualquier suelo y animar cualquier objeto. John Lasseter y su estudio Pixar lo demostraban materializando la fantasía de cualquier niño. ¿Qué pasaría si nuestros juguetes cobraran vida? Muy bien, 1995, excelente año. Toy Story no se quedó en un trabajo hecho a la perfección o en una idea brillante, sino que además construyó una historia y unos personajes inolvidables, como el Buzz o Woody y compañía. Buzz Lightyear, al infinito y más allá, es la frase característica de Buzz Lightyear. Claro, ¿no? Que sí. Aquel día el cine de animación dio un paso de gigante hacia su madurez. En Pixar, además, encontraron su franquicia más rentable y la explotaron, pero tratando cada historia como si fuera única. Con esta pequeña introducción, ahora sí nos insertamos en el trama de la nueva película. Una de las cosas que siempre ha funcionado en Toy Story es la incorporación de nuevos personajes que se incorporan de forma precisa a las tramas. En este caso vamos a contar con Porky, un tenedor con ojos, boca y alambre. De esos alambres que son de los limpia teteros o limpia pipas. Y la idea es original, con cuanto un niño crea algo que considera un juguete. Tremenda la imaginación, ¿no? Lo es, y por tanto también tiene vida en el universo de Toy Story. Toda película de Toy Story tiene un villano. Han sido el oso Lotso o Stinky Pete. Aunque, más que villanos, eran personajes que entendían la presencia y su forma de vida de manera diferente a Woody y compañía. En esta ocasión, y viendo el material de Pixar, enseñó a los periodistas que se tratará de una muñeca de nombre Gabby Gabby, que vive en una tienda de antigüedades y a la que le pone voz Christina Hendricks. Hace un año, Pixar vivió uno de sus momentos más complejos. Su fundador y alma de la empresa, John Lasseter, anunciaba que se tomaba 6 meses de excedencia tras las acusaciones de trabajadores de comportamientos y comentarios inadecuados en la empresa. Tras ese parón, prefirió dejar la casa de animación para que siguiera su camino sin la sombra del acoso de su creador. Lasseter fue el director y padre de Toy Story, y esta será la primera cinta sin la presencia de él dentro de la compañía Pixar. El estreno se realizará el 21 de junio, es decir, estamos a 1 mes y 3 semanas, así que pilas con este dato que les damos contado el día de hoy. Ahora nos relajamos un poquito y vamos a disfrutar de otra canción, esta vez con las voces de Nacho y Nicky Jam, con su tema Mona Lisa. Oye, Nacho. Dímelo, Niki. ¿Estás viendo esa baby que está ahí? Increíble. Yo creo que es de Puerto Rico, ¿viste? Nah, yo creo que es venezolana. No, tú estás loco. Esa es de Colombia. Nah, ella es de Cuba. ¿Tú crees? Yo creo que es de República Dominicana. ¿Será? Olvídate de eso, vamos a hablar. Dale. Veo que está muy bonita. Esta semana se estrenó este video a mano de estos dos grandes del género humano, del género urbano, Mona Lisa. Ahora sí que esperamos que lo sigan compartiendo. Así es, antes de seguir con lo que tenemos, les queremos enviar un gran abrazo y un saludo fraternal a todas las personas que están a través de la 940 AM en www.radiocce.com, a través de nuestro Facebook Live como Plan Ideal S. Y en especial a Esteban, a Daniel, a Estefanía, a Marlene y a Edgar. Muchísimas gracias por darle cariño a nuestra página. Y también a Cecilia. Ceci, ¿no? Cecilia Ramírez, muchísimas gracias por siempre estar pendiente de todos los sábados a las 11 de la mañana de Plan Ideal, de Vivi y Edu y también de Pancho, que hoy nos está acompañando, y Alexis también se ha tomado su feriado, le llegó feriado después. Atrasado. Sí, atrasado. Bueno, le mandamos también un saludo. Siempre es bueno Alexis. Un feriado, ¿no? Eso lo sabe muy bien el presidente de la República. Ahora vamos a hablar sobre el tema, y este tema es sobre el Salón de Julio, que abre convocatoria a todos los artistas nacionales e internacionales. Así es, los artistas ecuatorianos. Ya me salté de párrafo. Ahí está. Subamos un poquito el párrafo. Vamos. El Museo Municipal de Guayaquil abrió oficialmente la convocatoria del 2019 de la edición 60 del Certamen Nacional de Pintura Salón de Julio 2018, Fundación de Guayaquil, que repartirá premios por la cantidad de $20,000. Los artistas ecuatorianos y los extranjeros residentes en el país por más de 2 años podrán inscribir sus propuestas. En un inicio, fotos de las obras, fichas, marco residencial, entre otras documentación, hasta las 5 de la tarde del día 24 de junio del 2019, en las oficinas del Museo Municipal, ubicadas en las calles Chile y Sucre, en el centro de Guayaquil. Como es tradicional desde el 2003, el primer premio será de $10,000, el segundo va a estar en los $6,000 y el tercero en los 4,000. Y antes de irnos con la siguiente canción, Vivi, tenemos nosotros un gran evento que nos han dejado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la radio. La Crónica en Latinoamérica está, es la Feria del Libro PUCE 2019 del 3 al 7 de junio en la avenida 12 de octubre y General Roca, en el Centro Cultural PUCE, justo en la calle de unos cevichochos bien famosos de aquí al ladito, 2-3 cuadras, ¿no, Vivi? Claro que sí. El cronograma, vamos a empezar el lunes 3 con una conferencia de crónicas de la España vacía. Mediante, se van a dar las palabras de inauguración a cargo de los de las primeras autoridades, y va a estar como banda invitada nuestro compatriota también y compositor Alex Alvear y la banda Guanyukta Tonic. Y el martes 4 también, Vivi, vamos a tener talleres, mesas, ¿qué vamos a tener? Claro que sí. El martes 4 vamos a contar con talleres donde van a contar historias y herramientas narrativas de investigación, impartido por Emiliano Ruiz Parra. También tenemos una mesa fotográfica y derechos humanos, y también tenemos una mesa de género, ecología, derechos humanos y migración. Así es, luego vamos a seguir con el miércoles 5. Vamos a tener más talleres, mesas de diálogo y también la conferencia En Cualquier Insecto es una Explicación, impartida por Julio Villanueva Chang. Y también vamos a ver la presentación del libro Vivir para Contar, de la autora Marcela Noriega. El jueves 6... El jueves 6 también tenemos varios talleres. Entre esos tenemos Algunos Asuntos Humanos, impartidos por Javier Sinay. También tenemos el taller de periodismo narrativo, Crónicas de por aquí y por allá, impartido por Aitor Arjol. Y después también tenemos mesas de crónica y música. Otra mesa, la crónica del género literario. Y así, varias actividades. El viernes 7 tenemos... Así es, continuamos con más talleres y mesas de diálogo. Y también la presentación del libro Oscuridad Arriba, a las 6 de la tarde, del autor Antonio Correa. Están cordialmente invitados a la Crónica en Latinoamérica, a realizarse en el Centro Cultural de la PUCE, en la avenida 12 de octubre y General Roca, del 3 al 7 de junio. Tenemos también saludos. Cevita Cerda dice, desde el Quinche, saludos para mis panas, para mis mijines, dice, gracias. Así es. Y ahora, pues, después de mucho bla bla bla, vamos con otra siguiente canción, a mano de Rey, con El Líder. También pisa fuerte, porque ayer, 31 de mayo, estrenó esta canción que titula Latina, con la participación del colombiano Maluma. Así que vamos a disfrutar de esta canción y ya regresamos. Me recompensaba, se hice salir de tu zona de confort. De ti solo me diste una probada, inocente ando esperando tu llamada y no llegaba. Alright, alright. Tú eres más bella, más fina que la tina más dura. Probarte fue mi cura. Que termina sin dura. Wow, wow, wow, wow. Más bella, más fina, más fina y más dura, más bella. Te llevé a las estrellas, me dejaste en la luna. Quiere mamá, quiere flama, solo llama, porque quiere más duro. Hay que adivinar sin dura. Quiere mamá, quiere flama, solo llama, porque quiere más duro. Hasta que se caiga la luna. Tiene un movimiento diferente, como Romeo la arena, propuesta indecente. El problema está en que me conteste y repitamos lo que hicimos el viernes. Toda la semana tú y yo en mi cama, no te hagas la que no, que yo sé que te tramando. Una probada, quedó enamorada y amanecimos como Becky sin pijama. Yo soy rey como el líder. Tú eres más bella, más fina que la tina más dura. Probarte fue mi cura. Hay que tremenda cintura. Es más bella, más fina y más feeling, más dura y más bella. Te llegan las estrellas, tú me dejaste en la luna. Oh, oh, oh, oh, oh. Quiere mamá, quiere flama, solo llama, porque quiere más duro. Hay que tremenda cintura. dile. Es que a ninguna monto el Ferrari, mami. Mira, no he vuelto a salir de party. Prefiero mi cama con tu body. Viendo Netflix y fumando Mari. Es que contigo todo se siente más rico. Empezando más por tus besitos. Te cumple con todos los requisitos. Si no has entendido, te lo explico. Dijiste que te llevara al cielo sin salir de la habitación. Me recompensabas, te hice salir de tu zona de confort. De ti solo me diste una probada. Inocente ando esperando tu llamada. Y no llegaba. Tú eres más bella, más fina, gelatina, más dura. Probarte fue mi cura. Ay, que tremenda cintura. Es más bella, más fina y más feeling, más dura y más bella. Te llevé a las estrellas. Tú me dejaste en la luna. Wow, wow, oh, oh, oh. Soy rico. Para el mundo entero, para que sepa. Black Angels, el cáncer, en su vida. Dice que son, que son, que son. Chas, parcero poniendo a la sola mamacita. Rey con Maluma. Lo que todos querían, lo que todos esperaban. Rey con Maluma. Genial esa canción que sonaba aquí de Rey con el líder y Maluma. Dicen que son primos, ¿no? Por ahí va, son familia. Ayer me estaba enterando de esto. Ayer sacaron su nueva canción, Latina, para moverla. Está muy bueno ese ritmo. Claro que sí. Y ahí vemos a Rey con el líder regresa a la música después de haberse perdido por un tiempo, ¿no? No ha sacado canciones que han pegado junto a Maluma, que él sí, pues no para, ¿no? Sí, teníamos un saludo, Vivi, si me lo ubicas, para toda la gente de la bella ciudad de... de Quevedo. Así que un saludo para Mirko Valverde, que dice: hola, saludos desde Quevedo, muchas gracias por estar conectado a nuestro Facebook Live. Y ya saben, siempre ahí estamos atentos a sus comentarios. Sí, dejen sus saludos aquí en la cajita de comentarios. El otro día también teníamos saludos desde el Valle de los Chillos, desde la Villa Flora. A veces no se alcanza a saludar a todas las personas que nos están viendo. A veces pero... nos pierden aquí los comentarios, pero bueno, siempre lo que podemos estamos ahí pendientes. Aprovechen ahorita que estamos justo con el Facebook Live abierto y dejen sus likes, sus comentarios, oigan. Gracias. Sí, muchas, muchas gracias, porque siempre están ahí conectados y los invitamos que también el resto de la semana también publicamos algunas noticias sobre artistas nacionales e internacionales, así que pendientes. Porque suenan mejor en Plan Ideal. Y no se olviden, de antemano, el siguiente sábado 8 de junio, Dios mediante, nos vamos a encontrar celebrando 2 años al aire y 100 programas en vivo. ¿Nos van a acompañar quiénes? Claro que sí. Primero, el miércoles, sí, el miércoles vamos a tener la entrevista de Marqués. Sí, Marqués, que estrena su nuevo sencillo, ¿Por qué tardaste tanto? Este quiteño que está rompiendo esquemas de la música ecuatoriana viene acá a Plan Ideal el miércoles porque comienza gira de medios a partir del lunes aquí en la ciudad de Quito. Y el sábado tenemos la visita de dos grandes, Gustavo Velázquez y Do Blanco. Así es, Marqués viene con... ¿Por qué tardaste tanto? Y diles que no es cierto. Maravillas de canciones. El maestro también viene con nuevas canciones, Gustavo Velázquez, por sus 50 años. Y Do Blanco con la nueva noticia de que lanzó su primer EP, donde está Fugitiva, Eterno Abril, No Me Importas Más, en las plataformas digitales. Así es, y también nos trae por ahí otras canciones que son parte de este álbum que tiene 6 sencillos por parte de Do Blanco. Oye, Vivi, antes de que me olvide, enviarle un fuerte abrazo a nuestro compañero Álvaro. El día jueves tuvo la pérdida de su mascota. Por 12 años le acompañó su amiga inseparable. Estaba pasando momentos muy duros. La mascota es a veces también un integrante más de la familia y sabemos que le afectó bastante. Así que de Plan Ideal, de Vivi y de mi parte, un gran abrazo. Álvaro de Pancho también, el abrazo y fuerzas en estos momentos porque es una mascota también. Claro que sí, una mascota es parte de tu familia y siempre pues es ese compañero inseparable que es el que siempre te recibe, cuando tú llegas a casa está ahí, y también cuando te vas es el que te extraña, sí. Así que, bueno, lo sentimos mucho. Y bueno, esperemos que tenerlo aquí a nuestro compañero Álvaro ya. Sí, dijo que el sábado 8 sí va a estar infaltable. Hola Ernesto, mucho gusto. Y gracias por estar viendo nuestro video en vivo. Vaya dejando sus comentarios. Y así va volando el tiempo, Vivi, aquí en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en la 940M en www.radiocc.com, a través de las plataformas digitales como nuestro Facebook Live e Instagram en @planideals. Claro que sí, se nos acabó el tiempo, pero la siguiente semana, como ya les dijimos, venimos recargados y con muchas sorpresas. Así que, pilas, de ahí vamos a terminar con una canción que viene a mano de Sebastián Yatra y Tini. Por ahí se rumora, ¿no?, que esta parejita tiene por ahí un romance. Sí, ok. Cristina se llama el tema. Oigan, con esto les dejamos. Nos vemos el siguiente sábado, celebrando 2 años y 100 programas. Dios mediante. Vamos a escuchar, y con nosotros es hasta el siguiente sábado. Disfruten de su semana. Vamos con Sebastián Yatra y Tini, Cristina. El 70 antes yo pude llegar, algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes. Solo te importó que te tratara bien. Tú de 22 y yo de 23, y empecé mis planes para vernos otra vez. Y si pudiera buscarte, estando juntos yo haré nada que falte, y que a pesar de la distancia te voy a querer. Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme, y aunque no debo, solo quiero llamarte, y repitamos las historias una y otra vez, no sé. ¿Cómo te pido que te enamores cuando al final no voy a estar cuando tú llores? ¿Cómo te pido si al final no voy a estar cuando de ti me enamore? Cuando de ti me enamore. Recuerdo todo lo que te gustaba, y tu camisa que llega a los pies, y esa carita cuando te cantaba por primera vez. Me llevo todo y no me llevo nada, sin ti no hay nada, todo te dejé. Sé que es muy pronto para estas palabras, pero las diré. ¿Cómo te pido que te enamores cuando al fin? Cuando tú llores, ¿cómo te pido si al final no voy a estar de ti? En este momento nos vamos, pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.